chico. Digo que te bote por tenerlo chiquito. A mí tú no me coges de p- que tú tienes que buscar. Si me pega los cuernos, te acuso de ladrón. Te acuso de vicioso, digo que era hueledor. A mí tú no me coges de p- porque tú tienes que cualquier. ¿De quién es tu p-? Tuyo y ya. ¿De quién son los granos? Tuyo y ya. ¿No sale? Tuyo y ya. ¿De quién son los pelos? Tuyo y ya. ¿Puede que de él? Tuyo y ya. Tampoco de ella. Tuyo y ya. Tampoco de nosotros. Tuyo y ya. Tampoco de vosotros. Tuyo y ya. Tuyo y ya. Yo no soy celosa, soy una maníaca. Una tipa posesiva, a veces me pongo agresiva. Si tú no, yo me estoy tranquila. No me alborote, de una vez te doy problema. Yo de que, mira, no me hables del tema. Yo no soy dadivosa, no voy a compartir esa ñema. Me dice te la m- me la como de cena. Tengo tu entierro ready por si me pega los cuernos. Y al cuero que te voy a quemar la casa. A mí tú no me coges de p- que tú tienes que buscar si. ¿Quién es tu p-? Tuyo y ya. ¿De qué son los granos? Tuyo y ya. ¿No sale? Tuyo y ya. ¿De qué son los pelos? Tuyo y ya. ¿De qué son los granos? Tuyo y ya. ¿No sale? Tuyo y ya. ¿De qué son los pe-